Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Primer episodio de Orientering Radio. Comenzaremos con la historia de la orientación. A continuación, analizaremos las primeras carreras de la Liga Asturiana y para cerrar este primer episodio hablaremos del próximo evento, el Campeonato de España de Orientación, que este año se celebra en Asturias. Historia de la orientación. La orientación es un deporte originario de Escandinavia, en el que cada participante realiza una carrera individual o colectiva, cronometrada, solo con la ayuda de un mapa y una brújula. En el mapa se encuentran ciertos controles marcados por el que el participante debe pasar obligatoriamente. Estos son secretos y desconocidos por el corredor al principio de la carrera. Generalmente existen diferentes recorridos para cada categoría en un mismo evento, en función de la edad. Además de esto, cada corredor tomará la salida individualmente, como en una contrarreloj, decidiendo su propia ruta para transitar entre los controles, utilizando diferentes métodos de navegación. Los corredores suelen ayudarse de una brújula para facilitar la navegación por los diferentes terrenos, ayudándose de diferentes técnicas, como por ejemplo el talonamiento. La modalidad más conocida y practicada de este deporte son las carreras a pie, aunque existen otras modalidades de orientación, como la orientación en bicicleta de montaña. ¿Pero cómo surgió este deporte? Con la aparición de los primeros planos topográficos modernos, a finales del siglo XIX, en los países escandinavos se organizaban competiciones militares de orientación, consistentes en pasar mensajes a través de bosques helados. Podemos decir que este fue el origen de la orientación como deporte. La primera prueba de orientación a pie se celebró el 7 de octubre de 1890, siendo organizada por el club noruego Tejalve, mientras que la primera gran competición la organizó un capitán sueco, Ernst Kilander. En estos años se establecen los principios básicos de la orientación, pero esta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Así, la calidad de los trazados ha sufrido en las últimas décadas cambios bastante significativos. El más importante, sin duda alguna, ha sido el desarrollo de los mapas de orientación, sobre todo con la entrada de los sistemas digitales durante la última década. Como deporte, la orientación se ha desarrollado en los países escandinavos, desde donde se ha extendido al resto de Europa y del planeta. En los primeros años de la orientación, como deporte, los mapas topográficos bastaban para cubrir las necesidades de un mapa de orientación. Durante las primeras décadas de práctica de la orientación, en Finlandia, se usaban mapas topográficos rusos de escalas de 1:20.000 y 1:42.000, mapas parroquiales de escala de 1:20.000, y mapas topográficos de 1:20.000 a 1:100.000. En los años 30 y 40, los puntos de control eran grandes y claros, largas pendientes y pantanos bien definidos, bordes de lagos y estanques. Debido a lo deficiente de los mapas, la existencia de buenos puntos de control era escasa. Esto se veía en el hecho de que la categoría principal solo había de 4 a 6 puntos de control. A partir del año 1947 se realizaron en Finlandia mapas bases a escala 1:20.000, gracias a los cuales las posibilidades del trazador mejoraron, el número de puntos de control aumentó y estos pasaron de ser de 7 a 9 en la categoría principal. De hecho, los mapas bases finlandeses fueron considerados como los mejores a nivel internacional hasta la década de los años 60. La auténtica revolución en el trazado de recorridos llegó a finales de los años 60, con la aparición de los primeros mapas de orientación y los primeros mapas bases realizados expresamente para la orientación. El número de puntos de control en las carreras aumentó de forma considerable, pues se buscaba aprovechar las numerosas posibilidades que ofrecían los mapas de orientación. Los mapas bases realizados expresamente para la práctica de la orientación representaban en aquellos tiempos zonas muy pequeñas. En el mapa se ponían numerosos puntos de control y era común trazar los recorridos de manera que se cortasen entre sí. Para evitar que el competidor se encontrase casualmente o demasiado pronto con el punto de control, los trazadores se dedicaron a esconder las balizas. Los recorridos eran con muchos puntos de control y con distancias cortas entre los mismos, por lo que la elección de rutas perdió su sentido. Hoy en día, al organizar una carrera, únicamente se utilizan mapas de orientación realizados para este fin. Al planear un recorrido, se buscan los recorridos variados, tanto en el tipo de terreno como en las distancias entre puntos. Las habilidades del orientador son puestas a prueba desde múltiples situaciones. La competición. Como deporte competitivo, comenzó en Noruega, donde la primera competición fue organizada el 31 de octubre de 1898 y se celebró cerca de Oslo. El primer encuentro a gran escala de orientación fue organizado en 1918 por el oficial sueco Ernst Kilander, al sureste de Estocolmo. Asistieron cerca de 220 atletas. Kilander se dedicaba tanto al movimiento scout y las actividades al aire libre como a los deportes, sobre todo al atletismo y al ciclismo. Para él, el deporte era una oportunidad para interesar a los jóvenes en atletismo. Kilander continuó elaborando las reglas y los principios del deporte y hoy es considerado por toda Escandinavia como el padre de la orientación. La orientación en España. La orientación en España se introdujo a través de las Fuerzas Armadas, hacia el año 1960. En 1971, un profesor de esgrima del INEF de Madrid, Martin Harald Kronlund, decidió incluir la orientación como contenidos a impartir a sus alumnos, buscando un modo recreativo para trabajar la preparación física. Las prácticas se realizaban con mapas topográficos de escala 1:50.000, pero a raíz de estas enseñanzas, el INEF encargó la realización del primer mapa de orientación de España, el de la Casa de Campo de Madrid, en este caso a escala 1:20.000. En 1979 se creaba la Asociación de Amigos de la Orientación y en 1988 se organizaba en España por el Club Adirón el primer Trofeo Internacional de Orientación Martin Kronlund, aumentando a partir de entonces la organización de pruebas internacionales en nuestro país. Por último, solo quedaba fraguar la creación del organismo que sería el encargado de organizar la Liga Nacional y el Campeonato de España, así como de llevar la Escuela Nacional de Entrenadores y de velar por el auge de la orientación en España, lo cual se conseguiría el 10 de mayo de 1993, cuando el Consejo Superior de Deportes legaliza la Agrupación Española de Clubes de Orientación. La orientación en Asturias. Para los comienzos de la orientación en Asturias, tenemos que situarnos a principios de la década de los 90 y hablar de Eladio García, pero esto será parte de un próximo capítulo. En este apartado vamos a hablar de las pruebas que se disputan en Asturias este año. Temporada 2019 ha comenzado la Liga Asturiana, siendo la primera carrera el pasado 17 de marzo en el Monte Cayón, en Piloña, organizada por el club local Piloña Deporte. Para esta carrera, el cartógrafo del club, Eduardo Valero, levantó un mapa nuevo, a escala 1:10.000, con el nombre del Pedregal. Apuntar que las categorías inferiores dispusieron de un mapa a escala 1:7.500. A pesar de que el tiempo no acompañó la prueba, contó con una importante participación de unos 175 participantes. Los resultados fueron los siguientes. En categoría femenino 12, la vencedora fue Marta Villa, seguida por Ana Enterríos y tercera Irene Alonso, las dos primeras del Piloña Deporte y esta última al Castropol. En masculino 12, el vencedor fue Alfredo Pérez, seguido de Pedro Martínez Cueto, del Piloña Deporte, los dos. En femenino 14, la vencedora fue Carla Martínez, del Nordeste, seguida por Beatriz Fernández, del Piloña Deporte, y tercera Paola Valle, del Nordeste. En masculino 14, el vencedor fue Nicolás Ricoy, del Piloña Deporte, segundo Julen Álvarez, del Nordeste, y tercero Eneas de la Rosa, de la Brújula Jaire. En femenino 16, la vencedora fue Claudia García Canelo, del Piloña Deporte, segunda Irati Aranceta, del Piloña Deporte también, y tercera Celia Arboleya, del mismo club. En masculino 16, el vencedor fue Ignacio Fernández Blanco, del Piloña Deporte, seguido de Nicolás Perullero del Piloña Deporte y tercero Carlos Javier Mendoza del Nordeste. En femenino senior, primera Loli García Matas, segunda Patricia Iglesias y tercera María Jesús Tárano, ambas del Piloña Deporte. En masculino 40, el vencedor fue Nayo Tarno del Nordeste, seguido de Pedro Jesús Fernández del Astur Extrem y tercero David Fonseca del Astur Extrem también. En masculino 21, el vencedor fue Juan García Mayo del Piloña Deporte, seguido de Gonzalo Rosal de la Brújula Jaire y tercero Arsenio Villa del Piloña Deporte. En femenino élite, la vencedora fue Rocío Tejerina del Nordeste, seguida de Marta Gutiérrez Bueno de la Brújula y tercera Claudia Caso del Piloña Deporte. Y en masculino élite, el vencedor fue Manuel Espina del Piloña Deporte, segundo David Sotres del Nordeste y tercero Sergio Resonico del Nordeste. En Open Amarillo, primero Celi Quintina del Piloña Deporte, segundo Nayo Tarno del Nordeste y tercero Iván Redondo del Piloña. En Open Naranja, primero Miguel Guerrero del Piloña Deporte, segundo el grupo formado por Mario Natalia y Raluca, independientes, y tercero Rocío González, también una corredora independiente. En Open Rojo, el vencedor fue Jorge Díaz de la Brújula, seguido por Javier García del Piloña Deporte y tercera Lara Carvajal del Nordeste. En Open Rojo Parejas, primero Odón y Desiré, independientes, segundo Irene y José, independientes también, y tercero Samuel y Berta del Piloña Deporte. La segunda carrera de la Liga Asturiana tenía lugar el 7 de abril en Ribadesella, organizada por el Club Nordeste Orientación. La carrera tendría formato de Masi Ex-Core, es decir, de puntuación. Los participantes tenían un tiempo límite para picar todas las balizas posibles. Cada baliza tenía una puntuación diferente, por lo que era muy importante que cada orientador escogiese una buena estrategia de cara a sumar los máximos puntos posibles. Para esta carrera, el cartógrafo del Nordeste, Sergio Resonico, levantaba un nuevo mapa de la zona a escala 1:10.000, titulado Ribadesella Oeste, con alguna zona ampliada a 1:5.000. Los resultados fueron los siguientes: en femenino 12, primera posición para Ana Entre Ríos, seguida de Marta Villa y tercera Carla Blanco, las tres del Piloña Deporte. En femenino 14, primera posición para Carla Martínez del Nordeste Orientación, segunda Beatriz Fernández del Piloña Deporte y tercera Paola de Valle del Nordeste. En masculino 12, primera posición para Alfredo Pérez del Piloña Deporte, segundo Pedro Martínez Cueto del Piloña Deporte y tercero Denis Ruiz Sánchez del Nordeste. En masculino 14, primera posición para Nicolás Ricoy del Piloña Deporte, segundo Julen Álvarez del Nordeste y tercero Eneas de la Rosa de la Brújula Jaire. Estas categorías tenían un tiempo límite de 1 hora. Las siguientes tendrían tiempo límite de 2 horas. En femenino 16, primera posición para Deva Benito del Piloña Deporte, segunda Covadonga Martínez del Piloña Deporte y tercera Tatiana Valle del Nordeste. En masculino 16, Alexander Resonico, vencedor del Nordeste, segundo Diego Díaz de Orientación Río Carrión y tercero Kevin Ruiz Sánchez del Nordeste. En femenino senior, primera posición para Lucía Álvarez del Piloña Deporte, segunda María Jesús Tárano del Piloña Deporte también y tercera Isabel Vega de El Astur Extrem. Las siguientes categorías tenían un tiempo límite de 3 horas. Masculino 40, victoria para Juan Antonio Luzán de El Cobi de Vizcaya, segundo Manuel Tamargo de Astur Extrem y tercero Fernando Checa del Club Orientación Áraba. En masculino 21, primera posición para Lucas Rodríguez de La Brújula, segundo Pedro Montes del Piloña y tercero Gonzalo Rosal de La Brújula. Y en femenino élite, victoria para Greta García del Piloña Deporte, segunda Verónica Montes Villar del Pasatempo y tercera María José Merino del Astur Extrem. Y en masculino élite, primera posición para Alberto Taboada de O Pasatempo, segundo Carlos Gorria de El Cobi y tercero Andrés del Bustio de Astur Extrem. Luego en las categorías Open, en Open Parejas 2 horas, primera posición para Iker y Elise del Cobi, segundo Los Templarios Y tercero, Force Bikes, equipos independientes. En Open Rojo, también de 2 horas, primera posición para Roberto Louzao, segundo Alfonso Cerrillo y tercero Ciro Fernández, los tres independientes. En Open Naranja, 1 hora, primera posición para José Miguel González, segundo Rocío González y tercero José Miguel Montes, todos independientes. En este último apartado del podcast hablaremos de los próximos eventos, en este caso del Campeonato de España de Orientación, la prueba más importante de la temporada, que además este año se celebra en Porrúa, en Llanes, aquí en Asturias. Será el viernes 19, que en Porrúa se disputará la prueba de relevos clásicos. El sábado 20, el sprint en la capital, en Llanes, y el domingo 21 en Porrúa la media distancia. Y hasta aquí el primer episodio del podcast de Orienterin Radio. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.